Sí, sí, es la música de Cuando me enamoro y estábamos preparando una fantástica entrevista que tenemos pues con un guapísimo español que trabaja precisamente en esta producción del señor Carlos Moreno, Cuando me enamoro. Con él estuvimos en el estado de Morelos. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero. Lizardo Guarino nació en Riera el 7 de octubre de 1970. Es un actor español y ha participado en varias obras de teatro, series y telenovelas. Su última aparición, bueno, no, está siendo ahora en Cuando me enamoro. Anteriormente lo pudimos ver en Rebelde, interpretaba el profesor Martín Reverte. Pero lo hemos visto pues en Palabra de Mujer, en Ello amo a Juan Querendón, en Lola érase una vez, en Amar sin límites. Y ahora podemos disfrutar con su actuación en Cuando me enamoro. Es el malo malísimo, uno de los malos malísimos. De esta fantástica producción que podemos ver en Antena Nova a partir de las 4 y cuarto de cada tarde. Cuando me enamoro, protagonizada, recordamos, por Juan Soler y Silvia Navarro. Bueno, como decía, tuvimos la oportunidad de estar con él, con Lizardo Guarino, en el estado de Morelos. Y bueno, pues él nos contaba esto. Vamos a escucharle. Estamos con Lizardo Guarino. No, Lizardo. Lizardo. Lizardo. Guarinos. Guarinos. Yo creía que los de mi tierra sí lo iban a pronunciar bien. Lizardo. Lizardo. Sí, sí que pronuncia muy bien. Un español en Cuando me enamoro. ¿En Cuando me enamoro? Sí. ¿Cómo va la producción? Muy bien, muy bien. Marchando día a día. Trabajando mucho. Duro, Agustín. Pues mira, todos los personajes son duros en esta producción, ¿eh? Todos tienen su historia. En las novelas siempre, como es drama. Todos tienen su parte su parte es más fuerte, su parte es más flojas, pero realmente sí, la verdad sí, me ha tocado ser el villano, entonces pues por supuesto le van a pasar muchísimas cosas, buenas y malas. ¿Qué destacarías del personaje de Agustín? Pues mira, lo que destacaría mucho de él es la capacidad que tiene para conseguir lo que quiere siempre. No, ese es el tema más importante. Agustín es un hombre que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere y a quien quiere. Y eso es lo que le provoca esa ira que tiene, ¿no? Por no conseguir las cosas. Un enfrentamiento total con Juan Soler durante toda la telenovela. Me la paso enfrentándome a Juan Soler. Fíjate que Juan Soler y yo hicimos otra novela y éramos amigos, yo era su mejor amigo. Y aquí nos estamos enfrentando continuamente. ¿Cómo es trabajar con Silvia Navarro y con Juan Soler? Ah, es maravilloso. ¿Y con todo el elenco? En realidad con todo el elenco. Yo, mira, Silvia es íntima amiga de mi mujer de hace muchos años. Con ella me llevo extremadamente bien, es una gran actriz. Ella, incluso cuando uno no tiene ganas de trabajar, te saca las ganas de trabajar. Eso es lo que pasa, ¿no? La respuesta del otro actor es muy importante. Y con Juan Soler, pues qué te voy a decir, es amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Entonces nos lo pasamos muy bien, nos reímos, nos restamos bromas. Es divertido. Ya lo conoces, siempre está bromeando. Sí. ¿Cómo es trabajar con el productor Cato? Me imagino que estará contento además. Ha sido todo un hallazgo en mi vida, fíjate. Es un hombre con muchas ganas de hacer las cosas bien. Trata muy bien a la gente. Se preocupa mucho, siempre está por ahí, ¿no? Cuando se enfada hay que correr, pero mientras no se enfade es increíble. Bueno, un español en México. ¿Empezaste tu carrera ya? Desde niño. Sí, yo empecé mi carrera cuando tenía... No me acuerdo. Mira, profesionalmente empecé con 24 años, me presenté al Festival de Benidorm dos veces. Yo empecé cantando, después empecé a hacer musicales, hice El Hombre de la Mancha, Cuo Vadis, La Bella y la Bestia, sin infinidad de musicales. Trabajé mucho en el Lope de Vega en Madrid. Y hasta que me salió la oportunidad de venirme aquí con Miserables. Vine a hacer una temporada de Miserables y me quedé. Al cabo de un año sí, me enamoré de este país. La verdad es que se portó muy bien conmigo. Yo cambié, todo cambió a mi alrededor. Y pues me enamoré también. Y por supuesto, empecé a hacer una familia y eso hace que estoy aquí. Eso y el trabajo, por supuesto. No te voy a preguntar si conoces España. Conozco toda España. Se lo estoy preguntando a todos tus compañeros. Con Sorba el Griego hice yo toda una gira por todos los teatros de España. Sí, conozco España, sí, claro. ¿Para cuándo una visita allí? Pues pronto, me gustaría ir con mi mujer. Mi mujer conoció España, pero no conmigo. Entonces quiero presentársela yo bien, ¿no? Quiero llevarla a todos lados. Quiero alquilar un coche por allá y viajar por toda España. Tengo muchísimas ganas de regresar a dar una vuelta por allá. Tengo a mi mamá y a mi hija allá. Y las traigo de vez en cuando, pero pues ahora me toca ir a mí en algún momento, ¿no? Después de Cuando me enamoro, ¿hay algo ya ahí? ¿Algún proyecto? De momento no, estoy grabando un disco. Sí, sí, esa es mi pasión secreta. No, ni tan secreta. ¿Es el primero? ¿El primer disco? Sí. Bueno, hice un disco hace muchos años en España. Yo era muy jovencito, pero la verdad no, ni lo cuento, porque fue un disco prácticamente hecho en casa, ¿no? Y este lo estoy haciendo yo, lo estoy produciendo yo, pero está quedando muy bien. Muy ¿Escribe bien. Las canciones tú mismo? No, las escribe el tío de mi mujer. Todo lo estamos produciéndolo entre mi mujer y yo. De hecho, canto una canción con mi mujer. Pues a ver si te vemos pronto por allí, por España. Pues Dios quiera. Encantada de charlar contigo y no me seas tan malo. ¿Cómo que no? Pues es, para eso me pagan, para ser malo. ¿Tú sabes lo divertido que es que te paguen, sí, para ser malo? Siempre dice, todos los actores dicen que lo mejor es un papel de villano. Pues es que tiene más matices. Siempre tiene una cantidad de matices que no tienen otros papeles, ¿no? Y te da la oportunidad de sacar y de hacer florecer cosas que no te atreverías en la vida real, ¿no? Bueno, pues como villano nos convences muy bien. Ah, muchas gracias. De eso se trata, de que les caigan mal. Muchas gracias, paisanos, muchas gracias. Un beso a toda España. Bueno, pues era lo que charlábamos con Lizardo Guerino, que nos decía que como malo estaba muy bien pagado.